Corría el año 1930 cuando cuatro individuos de alta peligrosidad en el bajo mundo de la música deciden abrirse de una banda de larga trayectoria para formar su propia banda. Moyano, alias El Oso. Brizuela, alias La Pepa. De Piano, alias El Conejo. Y Miranda, alias El Pulpo. No conformes con este cuarteto, creyeron conveniente incorporar a un quinto, González, alias El Titán, y a 10 integrantes más para hacer aún más poderosa esta organización. Por ese entonces, incursionaron en la música foxtrot con gran repercusión entre los miembros de la alta sociedad, así como entre los habitantes de los suburbios. Lo que ellos nunca imaginaron es que en la década de los 90 aparecerían en la ciudad de Córdoba sus descendientes, imponiendo una música más moderna y de avanzada, pero con el mismo éxito de la barra de siempre. Déjame.